esquina sin luz de la impunidad. Hay un tipo que mira buscando verse en alguien más. Ese tipo cadáver mimetizó en la poca memoria de un pueblo que se desarmó. Hay un hijo de puta torturador, escudado en el tiempo que lo perdió en aquel cajón, con la foto de Stroessner de joda junto a su papá. Y ahora venís y cacareas, hablándome de libertad. Nada cambió en tu rincón, como el árbol de naranja de la tercera. Oscura opulencia de la impunidad, el hijito mimado de un presidente decepcional te refriega en la cara su nueva mansión mientras sale la tele a venderte alguna fundación. En millones de hectáreas de impunidad se resume el suplicio de un postergado Paraguay, y tranquilo te acusa sin dubitar ese temple de acero del facha puro y de verdad. Y ahora venís y cacareas, hablándome de corrupción. Nada cambió en tu mansión, como el árbol de naranja de la tercera. Se burlan de aquel dolor, ellos todavía relativizan al dictador, todavía pretenden justificar al partido y la gente que solven toda barbaridad. Muy, muy buenas tardes, radio escuchas de Ágora Sol. Nuevamente estamos aquí con el espacio Plaza de los Pueblos, con este espacio de radio que es la posibilidad, la confluencia, el lugar en donde los distintos colectivos, las distintas expresiones, las distintas iniciativas de la Plaza de los Pueblos tienen oportunidad de comunicarse con los radioescuchas de Ágora Sol y demás radioescuchas que nos escuchan en esta sintonía de Ágora Sol. Pues bueno, hoy tenemos una tarde espectacular, porque es un programa que las compañeras del colectivo Paraguay Resiste inaugurarán para dar paso a su experiencia de radio, y es un programa que muchos hemos estado esperando por la lucha y el trabajo y las iniciativas que han venido a lo largo de ya un par de años haciendo estas extraordinarias mujeres de Paraguay Resiste, compañeras y compañeros de Paraguay Resiste. Y bueno, pues que ahora vamos a arrancar este nuevo programa de Paraguay Resiste. Las chicas están aún pensando cómo le van a llamar a su programa, pero como son muy creativas, pronto sabremos cómo le llamarán. Y bueno, pues agradecemos a César, como siempre, de Onda Sonora en la parte técnica, que nos ayuda a hacer posible. Y por supuesto, yo estaré aquí un poco como coadyuvando, ayudando siempre a estas tareas de radio, pero sobre todo va a ser un programa que va a dirigir, va a conducir desde cabina la gran Carmen, la gran chamana Carmen, y por otro lado, pues con el apoyo siempre técnico y de contenidos, nuestra querida Leti, que también está aquí en la red, detrás de digamos que de la otra parte. Y bueno, pues un saludo a todos, estamos aquí, hemos empezado con Naranja High, que es muy representativa del colectivo de Paraguay Resiste, y bueno, pues en un momento empezamos, César, regálanos otro poquito de Naranja High. Thank you. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando, que están en sintonía de la radio Ágora Sol esta tarde con un programa especial dedicado a Paraguay. Les damos la bienvenida con el arpegio de la música paraguaya que estaba sonando, que nos estaba regalando César. Agradecer a Ágora Sol por este espacio, que consideramos que es de gran importancia como colectivo que formamos parte de la Plaza de los Pueblos para poder visibilizar las causas que motivan nuestra lucha, nuestro trabajo como colectivo. Somos un colectivo formado por migrantes paraguayos que vivimos en Madrid, que nos motiva ser como voceros de los otros movimientos sociales que también están trabajando desde Paraguay. Esperamos poder tener un espacio mensual en esta radio para poder ir contándoles qué pasa en Paraguay, qué nos preocupa de lo que está sucediendo, qué victorias podemos ir celebrando y así fortalecer este trabajo que estamos haciendo de ida y vuelta en coordinación, en solidaridad con nuestros compañeros y compañeras también que están trabajando desde Paraguay. Gracias, Eric, por acompañarnos y darnos el apoyo para poder empezar este programa y poder también decirles que nos alegra mucho saber que hay compañeros de distintos colectivos latinoamericanos y también colectivos españoles que están atentos a lo que estamos haciendo. Nuestro colectivo Paraguay Resiste en Madrid es un colectivo reciente que surge como para dar respuesta al golpe de Estado surgido en Paraguay el 22 de junio de 2012. Este golpe de Estado se fundamentó sobre la tragedia más grande que ha vivido el Paraguay en los últimos años en la lucha por la tierra, que se produce el día 15 de junio de 2012, 7 días antes del golpe de Estado. Ese episodio trágico de la historia reciente de la lucha campesina por la tierra se conoce como la masacre de Marinacué. En este momento nosotros nos sentimos como paraguayos, aunque estemos en el extranjero residiendo, nos sentimos como obligados a responder de alguna manera y nuestra manera de responder fue creando este colectivo como espacio de construcción, de reflexión, de difusión y de construcción de un nuevo modelo de apoyo, de plataformas que son solidarias con los compañeros y compañeras que están trabajando en Paraguay. Básicamente nuestros tres ejes principales sobre los cuales gira nuestro trabajo es la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia promoviendo la participación ciudadana y la defensa de nuestra Pachamama, porque nos preocupa sumamente el expolio que está sufriendo nuestra Pachamama en ese pedazo de tierra que se llama Paraguay. Entonces, desde esas tres motivaciones principales, esos tres ejes principales, centramos nuestro trabajo. En el programa de hoy queremos abordar algo que nos está preocupando bastante por la gravedad que implica y por la permanencia en el tiempo, por los efectos perdurables que está teniendo en el Paraguay la crisis de derechos humanos que se está planteando a partir del golpe de Estado institucional que se gestó en el 2012. Sabemos que Paraguay es un país bastante invisibilizado por los otros grandes problemas que hay en países que lo rodean. Entonces, muchas veces decimos que es un Paraguay un país convenientemente olvidado, porque es un país que sirve de paso para poder ejercer dentro las más grandes impunidades, tener un espacio de impunidad para operar las grandes multinacionales, apañar crímenes internacionales y dejar allí un espacio como invisibilizado. Entonces, nosotros como colectivo queremos trabajar para poder poner en la agenda, poner en relieve lo que sucede en el Paraguay. Entonces, en el programa de hoy vamos a estar hablando de la crisis de derechos humanos que se está viviendo en el Paraguay y que seguramente los radioescuchas dirán, pero ¿qué está pasando entonces en Paraguay? ¿Qué crisis de derechos humanos está sucediendo en el Paraguay? Entonces, para poder comprender la dimensión de esta crisis, queremos en este programa, vamos a abordar en 4 bloques. Primero, hacer una contextualización de lo que es la situación paraguaya. Luego, hablar del caso emblemático de la masacre de Marina Cue y el proceso en el que se encuentra ahora el caso y la investigación. Luego, tendremos una conexión con compañeros desde Paraguay que nos van a comentar cómo se está gestionando las organizaciones sociales en solidaridad con este caso. Y, por último, también tener la voz de los migrantes paraguayos que viven en el extranjero. Vamos a tener compañeros que van a estar interviniendo desde París, desde Madrid. Y también vamos a tener al jurista español e investigador de la Plataforma de Estudio y Conflictos Campesinos, Aitor Martínez. Él nos va a estar dando una mirada como jurista de en qué situación se encuentra el caso denominado Caso Curuguatú. Agradecemos mucho a estas personas que van a estar interviniendo y aclarándonos por qué decimos que hay una crisis de derechos humanos en el Paraguay. Muy bien, Carmen, pues como ven, Radio Escuchas de Águara Sol, el programa de hoy es un programa pues muy interesante, porque una de las cosas que hemos venido platicando en el espacio de la Plaza de los Pueblos es que hay países, aun cuando suene así de doloroso, hay países en nuestra región que están olvidados, que no se nota, que no se ve, pero que han sido colocados para sufrir toda clase de atropellos. Y tristemente y dolorosamente, Paraguay es un lugar en Sudamérica el que está pues expuesto, el que ha quedado olvidado, el que nadie da cuenta de la dictadura de Stroessner y todo lo demás derivado de ahí, los recientes hechos del golpe de Estado, pero que pues por fortuna en la Plaza de los Pueblos, Paraguay Resiste nos ha podido dar un panorama bastante completo de lo que está sucediendo, pero además nos ha permitido participar en sus luchas, en sus batallas por poner en la superficie, por poner en la mirada internacional, por poner en la mirada de Europa lo que está sucediendo en Paraguay, y que no es para menos, pero bueno, este es un programa que se antoja para estarlo siguiendo. Como les ha dicho Carmen, se irán incorporando aquí en cabina o por radio los distintos compañeras y compañeros que irán participando. Y bueno, aprovechamos, Carmen, para que saludemos a todos los compañeros de Paraguay Resiste: Leticia, Carolina, Patricia, Julio, que andará por aquí con un nuevo nombre, Hugo, Clara, Pablo, Javier y demás compañeras y compañeras de Paraguay Resiste. Los saludamos y que bueno, les damos también el teléfono de la cabina de aquí de Águara Sol para todos aquellos y aquellos que quieran participar. Es el 9128-73638, para que nos llamen y en la medida de lo posible pues podamos nosotros también pues responder a sus preguntas. Y Carmen, hay otras informaciones, el Face y el Twitter de Paraguay Resiste. Sí, nos pueden seguir a través de Facebook en Paraguay Resiste Madrid y en Twitter @PY Resiste. Para continuar un poco con lo que estábamos hablando de cuáles son las interrogantes que hay cuando hablamos de Paraguay y decir qué pasa realmente en Paraguay, qué está sucediendo en el Paraguay. Paraguay se encuentra en estos momentos en una de las crisis de derechos humanos más graves de los últimos años, tras la caída del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner, que fue en 1989, una de las dictaduras más crueles de Latinoamérica, que a día de hoy sigue impune. Ante los últimos hechos también de violencia que han ido ocurriendo en el Paraguay hacia el sector campesino, como las brutales represiones a las comunidades organizadas en defensa contra las fumigaciones descontroladas de los extensos campos de cultivos transgénicos. Paraguay tiene de 8 millones de hectáreas de cultivos transgénicos de soja. Tiene una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados. Es casi la misma dimensión de territorio de España. Pero casi la 3/4 parte está dedicada al agronegocio. El 2% del territorio paraguayo perdón, el 85% del territorio paraguayo está en manos del 2%. Entonces tenemos un grave problema de acaparamiento de tierras. Ante esto, el campesinado no puede acceder a tierras para poder gestionar su monocultivo, el cultivo tradicional, la agricultura familiar campesina. Entonces se organizan y se defienden porque directamente son fumigados, porque estábamos viendo hoy unas fotografías de Paraguay y realmente ya no quedan bosques originarios, está deforestado. Y se ven unas pequeñas islas en medio de mar de cultivo de soja. Entonces las pequeñas comunidades campesinas todavía sobreviven en esas pequeñas islas rodeadas de sojales. Entonces son fumigados directamente. Y ante esto se defienden ellos, se organizan y son reprimidos brutalmente por la policía, por el ejército. Se producen detenciones arbitrarias de líderes campesinos. Las intervenciones policiales son cada vez más fuertes, más violentas. La criminalización de la protesta social está a la orden del día. Y lo que más nos duele es que la masacre que hubo, donde murieron 17 paraguayos, sino que está continuando. La masacre de Marinacué está continuando. Tiene unos efectos perdurables porque a raíz de estas organizaciones campesinas, los campesinos están siendo asesinados. No estamos hablando de crímenes comunes, sino que estamos hablando de ir directamente a por los liderazgos, los que son capaces de transformar su entorno. Están asesinando a líderes campesinos. Ya vamos por 10 líderes campesinos desde el golpe de Estado en Paraguay. Entonces nos encontramos ante un panorama de descabezamiento de liderazgos de las comunidades campesinas. Solo para hacernos una idea, imagínense que 10 comunidades campesinas se quedan sin liderazgo. Y estas personas no son personas al azar, sino que son personas que vienen con una trayectoria de lucha, de activismo en sus comunidades. Podemos diferenciar entre estas personas que han sido asesinadas, personas que luchan contra el acaparamiento de tierra, otros que están en la recuperación de las tierras mal habidas, que son las tierras que el dictador Stroessner repartió a diestro y siniestro a sus colaboradores. Entonces, según la Comisión de la Verdad y Justicia, estas tierras fueron tierras que destinadas para la reforma agraria, pero otorgadas a los colaboradores de Stroessner. Entonces, por lo menos 3 de los líderes campesinos asesinados son personas que llevan años trabajando para recuperar estas tierras mal habidas. Entonces, nos encontramos ante un panorama muy, muy grave. Dos de los líderes campesinos asesinados son líderes en sus comunidades, líderes y organizadores de radios populares comunitarias. Entonces, solamente para que se den una idea, imagínense que nosotros aquí estamos organizando una radio popular como Ágora Sol, que es un espacio para todos. Pues el que lidera Ágora Sol o el que lidera la radio Luz Bella en Paraguay, ese es asesinado. Entonces están yendo por cabezas pensantes y transformadoras, por nuestros líderes campesinos, que ya a día de hoy llevamos 10. El último ha sido Carlos Eusebio Torres, una muerte brutal, estaba bajo el árbol en su casa tomando su tereré y 14 balazos con arma automática militar es asesinado. Uno de los casos más emblemáticos y más dolorosos también ha sido el de Vidal Vega, líder campesino, colaborador de la plataforma de investigación de la que Aitor Martínez forma parte. A él lo acribillaron delante de su mujer y sus hijos. Benjamín Toto Lescano es otro de los compañeros asesinados. Él estaba organizando a sus compañeros para poder conservar las semillas nativas y criollas y protestar contra el avance de los cultivos transgénicos. 84 balazos, acribillado. Entonces, ¿cómo no decir que estamos ante una grave crisis de derechos humanos en el Paraguay? Aparte de todo esto, ninguno de estos crímenes han sido investigados por los estamentos judiciales correspondientes. Actualmente nos encontramos también ante los 35 días de huelga de hambre que llevan a cabo 5 presos políticos que se encuentran en la cárcel Azucena de Tacumbú. Estos compañeros, a quienes desde aquí les doy mi abrazo, mi fuerza y la fuerza de todos los otros compañeros que les apoyamos y les decimos que estamos con ellos, un abrazo para Rubén, para Néstor, Adalberto, para don Felipe, y si me olvido de alguno, son los 5 presos políticos que están en la cárcel Azucena de Tacumbú. Ellos llevan ya en prisión preventiva hace 21 meses, a la espera de juicio por esa masacre de Marinacué, en la que murieron 11 campesinos y 7 policías, 17 personas. Durante un operativo de desalojo en una ocupación campesina de tierra que derivó luego en el juicio político a Fernando Lugo, del que ya habíamos hablado. Decirles también que por la muerte de los campesinos no hay ninguna persona que ha sido detenida ni investigada. Entonces, estos compañeros que están presos son los que sobrevivieron a la masacre y a día de hoy son los únicos imputados, pero por la muerte de los policías. Esto todo a lo mejor luego en el siguiente bloque con Aitor Martínez, que es investigador, que llevó a cabo la investigación de esta masacre, podemos tener más datos que nos ayuden a entender cómo se puede hacer un montaje de una masacre con el único objetivo de sacar del gobierno a un presidente constitucionalmente electo y luego, para no investigar, llevar a los que sobrevivieron en la masacre, llevarlos como imputados y presos. La respuesta desde los diferentes organismos estatales es de absoluto desinterés, de encubrimiento, de incumplimiento de tratados internacionales, porque al fin de semana pasado incluso le negaron que médicos calificados pudieran cerciorarse de su estado de salud, y gracias a la presión desde los organismos de derechos humanos se ha podido también desbloquear eso y finalmente los médicos pudieron cerciorarse del estado de salud de los compañeros. Ante estos últimos hechos que acabo yo de narrarles un poco en general, nosotros manifestamos nuestro repudio a la vez que reclamamos al Estado paraguayo que ponga en vigencia estos tratados y acuerdos en materia de derechos humanos. Nos hacemos también eco de los reclamos de los presos en huelga de hambre, que son su libertad, la recuperación de las tierras de Marinacué y el cese de la persecución a la lucha campesina. Porque la acusación actual del fiscal Jalil Rachid no puede garantizar un juicio justo. Como colectivo migrante pedimos justicia, tierra y libertad para las víctimas de la masacre de Curuguaté. Y hacemos también, a través de los diversos colectivos que nos acompañan, un llamado a la solidaridad internacional para garantizar el respeto de los derechos humanos en el Paraguay. Que Carmen, con esta contextualización tan oportuna, porque si algo nos convoca a que nosotros podamos tener conciencia de lo que pasa, es precisamente tener la información, tener el contexto de lo que está sucediendo actualmente en Paraguay. Desde la redacción, Leti, como siempre, que acompaña a este trabajo de contenidos, Leti desde la redacción nos acaba de enviar que el día de hoy aparece una nota. Hoy 20 de marzo aparece una nota en donde presentan en el Senado, allá en Paraguay, fotos que comprueban que los campesinos muertos en Curuguatí han sido asesinados, han sido ejecutados. Entonces, bueno, pues esta noticia está generando una enorme tensión allá en Paraguay, porque presentaron en el Senado fotos de tal manera que comprobarían que sí fueron ejecutados los campesinos en estos hechos. Pero para cerrar el bloque, Carmen y Radio Escuchas y todo el equipo de Paraguay Resiste, una de las cosas que hemos venido platicando y conversando tanto en la Plaza de los Pueblos como ahora en el encuentro que tuvimos en Jurisdicción Universal y otros, es que qué tipo de democracia en América Latina se puede plantear, qué tipo de democracia se puede estar discutiendo a la luz de que tenemos en el propio corazón de Sudamérica, perviviendo todavía con una gran fuerza, con un hilo de continuidad, la dictadura de Stroessner. Una dictadura de Stroessner que se expresa en el golpe de Estado de 2012, que se expresa en la masacre de Marinacué y que se expresa

Bien, pues nuevamente de regreso en cabina, después de que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, una muy bella melodía que nos empodera aquí en la cabina, y que bueno, para este segundo bloque, que lo hemos preparado con relación al proceso o el curso que sigue el proceso en Curabatí, así como en las instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el abogado Aitor Martínez está llevando la causa, y que bueno, lo tenemos aquí vía telefónica. Y vamos a ver, César, ya te tenemos ahí en línea, Aitor. Sí, hola, ¿qué tal? Aquí estoy en línea, un saludo. Muy bien, Aitor, pues bueno, pues Carmen, que ha estado quitándose el miedo con el micrófono, va a hacerte las preguntas para que nos puedas ir contando, narrando cómo está el asunto del proceso. Adelante, Carmen. Hola, Aitor, buenas tardes. Un abrazo muy fuerte de toda la colectividad paraguaya. Te sentimos como nuestro compañero de lucha, de reivindicaciones y de transformación, porque nos queda siempre tu mensaje de ¿y por qué tenemos que quedarnos con el así nomás luego es en el Paraguay? Tenemos que transformar ese pensamiento. Entonces siempre nos queda ese mensaje tuyo, por eso te decimos que eres nuestro compañero de transformación. Nos preocupa mucho el caso de Curuguatú. Actualmente sabemos que está ya la fecha fijada para el juicio oral. ¿Nos podrías aportar desde tu conocimiento cercano del caso? Porque sabemos que formaste parte de la investigación independiente que se hizo de la masacre, y también que formas parte del equipo jurídico que defiende a algunos de los campesinos presos. Explicarnos por qué la acusación fiscal en el caso Marina Cue no puede garantizar un juicio justo, Aitor. Y también qué acciones están planteando llevar ante instancias internacionales, por ejemplo. Hola, Carmen, buenas tardes. Bueno, agradecerte tus palabras y agradeceros a vosotros y a tu colectivo, bueno, la lucha que lleváis también a distancia, ¿no? Lucha transatlántica al otro lado, reivindicando la causa de Curuguatú respecto a la situación procesal y por qué consideramos que no hay una acusación reglada atendiendo al debido proceso. Desde el 15 de junio de 2012 que sucedieron estos hechos hasta hoy, el fiscal de la causa no ha presentado todavía ninguna prueba. Por ejemplo, la supuesta invasión de inmueble ajeno que se había producido se demostró que era falsa, las tierras eran públicas, como venían reclamando los campesinos. El fiscal que solicitó una orden de desalojo lo hizo con base en ninguna resolución judicial. El juez que concedió esa orden de desalojo también lo hizo sin arreglo ninguna resolución judicial o a ningún título de propiedad. Los campesinos, sus pruebas de parafina, estas son pruebas que ha hecho la propia policía paraguaya, que está al servicio de la fiscalía. Las pruebas de parafina de los campesinos demuestran que no dispararon ningún arma. Las armas incautadas, según las pruebas de hisopo, demuestran que no habían sido disparadas. Se han ocultado pruebas. Hemos encontrado, por ejemplo, un vídeo en el que el fiscal de la causa recibe cientos de casquillos de armamento automático y lo hace desaparecer. No figura entre las evidencias levantadas, ha desaparecido la cámara del helicóptero Robinson que sobrevuela el operativo y que los propios policías dicen que estaba funcionando y que estaba grabando. Entonces, con base en todo, y son solo algunos detalles de toda una larga ristra de violaciones de las garantías procesales, no podemos entender que haya un proceso judicial, y la acusación que realiza el fiscal lo que hace es un mero relato discursivo, un mero relato literario, sin tener ninguna prueba empírica o ninguna prueba de cargo con la que acusar a estos campesinos. Además, una investigación que está unidireccionada a condenar a los campesinos porque, por ejemplo, se ha omitido investigar las más que posibles ejecuciones extrajudiciales que se pudieron cometer en la tierra de Marina Cue. Por ejemplo, hay algunos de los campesinos que presentan un disparo en la boca. Justo momentos antes habían estado llamando a sus familiares. Otros campesinos relatan cómo fueron ejecutando de rodillas a algunos de ellos en el suelo. Muchos de ellos presentan, por ejemplo, pérdidas de masa encefálica con destrucción craneal, hubo desapariciones forzadas, los propios vecinos de la zona encontraron cuerpos con signos de haber sido ejecutados y estratégicamente escondido entre maizales, que tampoco se quiere investigar, la responsabilidad policial de la ocultación de esos cadáveres, la omisión de auxilio, que también hemos presentado pruebas de campesinos que tenían disparos con orificio de entrada en el estómago, con pérdida de masa intestinal a las que se denegó una ambulancia, y han testificado los propios conductores de esa ambulancia diciendo que la policía les denegó darle asistencia médica a estas personas. Y todo eso en manos de un fiscal que es bueno identificar que no era el fiscal de la causa. La causa en el turno de reparto le cae a la fiscal de zona, que es la fiscal Ninfa Aguilar. Pero cuando se decide hacer juicio político a Lugo con base en estos hechos, el Partido Colorado se guarda bien de quitarle la causa a esta fiscal y darle la causa al hijo del expresidente del Partido Colorado, que estaba decidiendo sobre la destitución de Lugo en torno a esos hechos, que es Bader Rachid. El mismo fiscal que además mantiene una relación sentimental, según pudimos aportar con pruebas fotográficas, con una sobrina nieta del también expresidente del Partido Colorado, que era el que instó el desalojo de esas tierras sin ser suyas. Un fiscal que además tiene militancia activa, o sea, eso está comprobado en los registros del propio Partido Colorado, en ese partido. Por lo cual, el marco del juicio político a Lugo, que al fin y al cabo lo que el libelo acusatorio sentenció en sede legislativa fue que las políticas de la tierra de Fernando Lugo habían radicalizado a campesinos que se habían enfrentado contra la policía después de haber invadido unas tierras que no eran suyas. Si después de la investigación procesal resulta que esa verdad legislativa que valió para expulsar a Lugo del poder no era así, se hubiera caído el juicio a Lugo, por lo cual había que poner un fiscal que no quisiera investigar y que cerrara la causa en torno a lo que determinó el Poder Legislativo en solo 7 días. Entonces la situación en la vía interna, la verdad es que no tenemos mucha fe, porque en la audiencia preliminar se presentaron múltiples nulidades, se han presentado no solo recusaciones contra el fiscal, sino incluso denuncias penales contra el fiscal por las ocultaciones de prueba, por las violaciones recurrentes del derecho al debido proceso y del derecho a la presunción de inocencia de los campesinos. Todo ha sido denegado en silencio, es decir, no se ha respondido ninguna de las nulidades y se va a pasar un juicio oral a unos campesinos, por ejemplo, por invasión de inmueble ajeno, sin que se haya aportado ni siquiera el título de propiedad de la persona que denuncia la invasión de inmueble ajeno. O sea, el INDER, el Poder Ejecutivo, todas las autoridades dicen, y está probado documentalmente, que las tierras son públicas, y se va a acudir a un juicio por invasión de inmueble ajeno sin que se haya presentado el más elemental título de propiedad. Y esto ya fue elevado a instancias internacionales, como por ejemplo al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y condenó a Paraguay el pasado marzo de 2013 por violaciones del debido proceso, condenando la investigación del fiscal Rachid. Pero el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un órgano no jurisdiccional, que solo emite condena en el ámbito documental, por así decirlo, no emite condenas imperativas. Paraguay hizo caso omiso a esa condena del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y ahora la idea es elevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tome medidas cautelares y suspenda esa vista oral que está determinada para el 26 de junio hasta que se aporte un título de propiedad y se documente que efectivamente la propiedad es de quien dice. A ver, el fiscal que es, el señor ya fallecido además recientemente, Blas Enriquelme, y que no son públicas, tendrán que acreditar la existencia del titular y la falta de consentimiento del mismo, si no, no se puede avanzar en este juicio. Entonces tenemos las esperanzas puestas en que la Comisión Interamericana, o en su caso la Corte Interamericana, si así lo entiende la Comisión y lo pasa, admisión, decrete medidas cautelares y suspenda esa vista. Aitor, que con este, pues esta síntesis que estás haciendo del proceso, una de las cosas que bueno, de las particularidades que tú estás como puntualizando, nos llama la atención la parte o la visión global del asunto, Aitor. Es decir, que América Latina sigue teniendo como un gran pendiente histórico la justicia o el acceso a la justicia y, digamos, el poder contar con estados de derecho, que todo este proceso cargado de irregularidades no cargado de irregularidades, además de que el debido proceso no está garantizado, que todas las instancias que pueden atravesar al Poder Judicial en Paraguay, pues están prácticamente coactadas por los distintos intereses que tienen que ver con todo este asunto, y que bueno, que las vías, las únicas vías que el equipo de abogados está encontrando como para ir salvando, ir sorteando todas estas tramas que impiden llegar a la verdad ahí en Paraguay, pues son a través de la Comisión Interamericana. Y que bueno, Aitor, en todo este papel, el grupo de abogados, el día a día ir caminando, ¿cuál es la valoración? ¿Cuánto hemos ganado en esta pelea que nos ayude a poder también fuera de Paraguay, en la propia comunidad de América Latina, pero también desde Europa? ¿Qué podemos ir teniendo de esperanza, Aitor, para este caso? En relación a lo primero que comentabas, es cierto. O sea, el caso de Curuguatí no tiene que verse como un caso singular, porque se enmarca dentro de un problema estructural que hay en toda Latinoamérica y muy en concreto un problema estructural de Paraguay, que es el reparto de la tierra. Paraguay es un país que vive básicamente de un sistema productivo basado en el sector primario, en el sector agroganadero. Si tenemos en cuenta que el 2% de la población concentra el 89% de las tierras, el nivel de desigualdad de acceso a los recursos que generan riqueza es monstruoso. Eso conlleva un conflicto social que es el que está en la base. Si tenemos en cuenta además que la gran mayoría de las tierras que hay en Paraguay son lo que se conocen como tierras malavidas, del orden de 4 millones de hectáreas que no tienen título de propiedad y que fueron repartidas unilateralmente por el anterior régimen dictatorial, encontraremos por qué Curuguatí está enmarcado dentro de una lucha que es histórica y que es sociológica en Paraguay, que es el acceso a la tierra. Con otra variable, y es que esas élites que concentran la riqueza normalmente suelen tener una relación de clientelismo, una relación de cohecho, una relación de tráfico de influencia con la propia administración. Y se ve en el caso Curuguatí. La fiscal de turno venía desalojando esa finca repetidamente sin haber constatado nunca el título de propiedad del terrateniente que alegaba ser el dueño. El Poder Judicial venía autorizando el desalojo de los campesinos de unas tierras que realmente eran tierras del INDER destinadas a la reforma agraria. El proceso judicial ha estado total y absolutamente cooptado por el tráfico de influencia de los terratenientes. Por ponerte un caso, en esas tierras poco después de la masacre, aunque el fiscal, las autoridades judiciales venían afirmando que eran del expresidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme, curiosamente se encontraron 40 hectáreas de marihuana en esas tierras, que son hectáreas de marihuana que además estaban muchas de ellas ya prensadas y otras en germinación, o sea que era un proceso de plantación que venía desde largo tiempo atrás. El mismo fiscal que venía afirmando que las tierras eran de ese titular, ni siquiera abrió una investigación ni imputó al titular. Quiero decir, el Poder Judicial, desgraciadamente, es el gran poder que sigue pendiente en gran parte de Latinoamérica, porque sigue en manos de esas élites que lo condicionan estructuralmente. Pero Aitor, que aquí me viene una reflexión que yo creo que se están juntando, podríamos caracterizar que todos los males que padece pues América Latina históricos en Paraguay se viven de una manera tan actualizada como terratenientes, caciques, oligarquías, narcotráfico, y hoy yo agregaría transgénicos, como estos cuatro males, cinco males combinados en Paraguay, que terriblemente tengamos que estar hoy escuchando en pleno siglo XXI que en Paraguay se entablan juicios sin que nadie acredite la propiedad, sin que nadie ponga ahí el instrumento principal para el litigio, y que las propias autoridades den paso a un proceso, a un litigio contra todas las bases y principios del derecho, y que no se ponga pues este tipo de acreditación, y que bueno, pues que terratenientes, caciques, oligarquías, narcotráfico y transgénicos están haciendo de Paraguay un lugar de monstruosidades, Héctor. Sí, efectivamente, la concentración de la tierra en Paraguay es uno de los gravísimos problemas estructurales que hay y está en la base del conflicto. Pero permíteme que te dé un detalle. Estos campesinos que están a día de hoy imputados, ya acusados formalmente, van a ir a un juicio por invasión de inmueble ajeno, por asociación criminal para cometer esa invasión de inmueble ajeno sin que ni siquiera se haya aportado el título de propiedad, pero es que además van a ser acusados por homicidio en grado de tentativa, es decir, los 6 policías que murieron dentro de las 17 personas que mueren en ese desalojo son policías que efectivamente fallecen, no hay un homicidio en grado de tentativa, en todo caso es doloso. Pero como el fiscal no tiene ninguna prueba contra ellos, precisamente es todo lo contrario, porque las pruebas de parafina salieron negativas, no habían restos de deflagración de pólvora en sus manos, las pruebas de hisopo de las escopetas eran negativas, se les acusa por homicidio en grado de tentativa, una figura que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió en Marina Cue, porque el homicidio de facto se cometió. Estos campesinos están a día de hoy en huelga de hambre y dicen que no van a levantarla hasta que no se presente una prueba de cargo contra ellos en ese juicio al que están sometidos el 26 de junio. Por eso la necesidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome medidas cautelares, porque no estamos hablando solo de que puede haber un daño irreparable al derecho de la libertad de unas personas si salen condenadas sin ninguna prueba, sino que puede haber un daño irreparable en el derecho a la vida, porque es muy probable que estas personas no lleguen al día 26 de junio con vida, puesto que no están dispuestos a levantar la huelga de hambre hasta que se suspenda ese juicio y se aporten las pruebas necesarias para que sigan sometidos como reos a un proceso judicial. Entonces sí me gustaría hacer un llamamiento a que cuando nosotros presentemos la acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos secunden las ONGs, asociaciones o incluso personas físicas la petición de que se suspenda ese proceso hasta que la Fiscalía o el Poder Judicial aporte el título de propiedad y aporte las pruebas necesarias para seguir con esa acusación. Y en principio parece que existe el compromiso por parte de los huelguistas de levantar la huelga de hambre en caso de que se suspendiera esa vista a espera de que se presentaran esas pruebas. Entonces, Aitor, estamos en una semana bastante importante, entonces fundamental, diríamos, en este caso, porque al presentarse esta petición, o sea, el trabajo jurídico que ustedes están haciendo es impresionante. Entonces, las medidas cautelares que se van a presentar ahora para poder urgir la suspensión del juicio hasta que se determine la titularidad de la tierra, ese trabajo jurídico ya está hecho. Entonces, lo que sí necesitamos es pedir la solidaridad de todas las organizaciones que quieran secundar esta petición y hacer presión desde donde sabemos que es el único lugar donde van a venir la fuerza, que es desde la solidaridad de las organizaciones. Entonces, en este momento, yo en este espacio también hago un llamado a la solidaridad para poder apoyar secundar esta petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fortalecer esta petición, porque es la única vía para que podamos sacar adelante, o si no va a ser un hecho más, el más grave de impunidad en la historia del Paraguay y de la historia de Latinoamérica. Entonces, como paraguaya, como latinoamericana, también pido la solidaridad de todos, porque esto es lo que nos espera ahora, ¿no, Aitor? Efectivamente, a partir de este fin de semana va a estar presentada una denuncia de fondo por el no ejercicio de la protección judicial de todas las denuncias que se han hecho sobre ejecuciones, sobre desapariciones, sobre tortura, y por otro lado, una cuestión de fondo por la violación de las garantías procesales y el debido proceso. Pero aparte de la cuestión de fondo que se va a presentar, vamos a presentar una medida cautelar para que se resuelva de manera urgente ante el riesgo que hay de la vida de los huelguistas y sobre todo ante el riesgo que hay de un daño irreparable en el caso de que se abra una vista oral y una condena contra personas por un delito que probablemente después se determine que no existe ni siquiera el objeto de ese delito. Entonces, el daño al derecho procesal sería irreversible. El daño a la libertad de esas personas que han sido condenadas en un delito que después no tiene ni siquiera sus elementos objetivos básicos sería irreversible, pero más irreversible sería que estas personas que están ya sometidas al día 33 de huelga continuada puedan morir ante la falta de garantías procesales que haga que ellos levanten la huelga. Y en principio estamos negociando con ellos el compromiso de que si suspenden la vista a espera de que se presente el título, ellos levantarían la huelga. Aitor, que para cerrar esta parte, y que tenemos mucha rabia, Aitor, tenemos mucho coraje con lo que está sucediendo en este caso que nos estás contando en Paraguay, pero también nos da rabia y no y, y queremos decir desde esta cabina, desde esta Plaza de los Pueblos, que no cederemos en denunciar, en hacer visible en la comunidad internacional todo lo que está sucediendo. Sabemos que las actitudes de las autoridades, del poder público del Estado paraguayo es que no se doblega ante nada, que no se quiere doblegar ante la presión internacional, que están sentados como en su corona de impunidad y que bueno, pues que no se queden tan tranquilos porque no va a ser así, que desde todas las instancias de derechos humanos, desde todos los espacios democráticos y democratizantes, pues haremos que se haga tan visible como se pueda, gritaremos tan visible todo este caso para que ellos, pensando que si se aíslan del mundo de la justicia, de los derechos humanos, seguirán ahí haciendo lo que quieran con la población, con la tierra, con los campesinos. Y que bueno, Aitor, pues vamos a cerrar este bloque y te pediríamos que, me dice Carmen que te quiere preguntar algo. No, nada más también darte las gracias y decirle a los compañeros y compañeras que nos escuchan que para profundizar en toda esta información, en todo este caso, que buscar información relevante en la página de qué pasó en Curuguaty, que es una página abierta para poder ir subiendo al día las informaciones sobre el caso. Es en www.quepasoencuruguaty.org. También decirles que personas que se quieran solidarizar con el caso, organizaciones que quieran solidarizarse, que nos escriban al correo de nuestro colectivo, que es resisteparaguaymadrid@hotmail.com. Y gracias por todo, Aitor, y mucha fuerza, mucho ánimo, y vamos a estar allí entre todos apoyando. Muchas gracias a vosotros, y nada, lo dicho, que esta va a ser una semana determinante, y espero que entre todos podamos hacer que al final la comisión dicte esas medidas cautelares y podamos sacar a los huelguistas del riesgo a la integridad de su vida que están corriendo en estos momentos. Bueno, pues ahí con coraje. Gracias, Aitor. Un saludo, gracias a vosotros. Bien, pues vamos a hacer un corte con música, querido César. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá. Arisca romansa curvó sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Montará Silvia Manceba de la raza virgen Eva Guayaquil. De su tribu la flor salvaje para el de Irusú. Collar de colmillos de tigres y pumas. Encolla la musa de Irusú. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Eva Guayaquil. Muy bien, Radio Escuchas de Ágora Sol, en esta tarde de jueves 20 de marzo, aquí en un programa especial, muy sentido y muy entrañable con las compañeras de Paraguay Resiste, y que bueno, pues nos ha llamado a la cabina la gran María Ángela, nuestra compañera de muchas batallas, que está aquí también para que se vio motivada por la temática para comentarnos una serie de invitaciones, y que bueno, María Ángela, adelante. Hola, muy buenas a todos. Saludos a Carmen, a Leticia, a Erika, a César y a todas las personas que están escuchando. Mucha solidaridad con los campesinos en huelga de hambre, con los compañeros de Paraguay. Y solo invitar, estamos organizando aquí en Madrid el Foro Social de Madrid el 28, 29 y 30 de marzo. Y invitar a Paraguay Resiste a estar presente con su material durante los días del foro, porque es muy importante que esta información, esta lucha, pueda llegar a muchas más personas y que se pueda construir una solidaridad muy fuerte con las personas que están ahora en huelga de hambre, con las personas que están luchando para la tierra en Paraguay. Y la otra invitación es a todas para trabajar para el Día Global de contra Monsanto del 24 de mayo. Vamos a trabajarlo en la Plaza de los Pueblos. Es muy importante porque las consecuencias de lo que Monsanto está haciendo se está viviendo en lo que pasa en Paraguay cada momento. Entonces, no es una lucha lejana, es una lucha muy cerca, y tenemos que trabajar desde aquí también para contrastar esta multinacional. Solo esto quiere decir un abrazo a todas. Muy bien para la transmisión, que sigue siendo muy interesante. Muchas gracias, María Ángela, por habernos llamado. Te queremos mucho, gracias por tu apoyo que nos das, y que bueno, que como tú te estás ya dando cuenta, pues el programa de la Plaza de los Pueblos irá paulatinamente pues teniendo vida en esta cabina de Ágora Sol, que tú hayas estado aquí, que bueno, gracias, María Ángela. Un abrazo. Un abrazo, María Ángela, y en vos abrazamos a todos los compañeros y compañeras de la Plaza de los Pueblos y otros colectivos solidarios. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a continuación vamos a tener una conexión muy especial desde Paraguay, a ver si conseguimos dar entrada así al bloque 3 de nuestro programa y poder arreglar los mecanismos técnicos aquí para poder tener la conexión con nuestros compañeros que nos están escuchando desde Paraguay, que les dejamos allí un saludo cariñoso, afectuoso, que se siente, que se vive la lucha con ustedes desde aquí en la distancia. Queremos conectar con compañeros de la articulación Curuguatú. Y la articulación Curuguatú, para darnos una pincelada de lo que es una red de organizaciones sociales, de personas solidarias, que se nuclearon alrededor de la causa de la masacre de Marinacué, alrededor de la causa Curuguatú. Entonces, ellos están allí sosteniendo ya casi 21 meses que dura este proceso, sosteniendo a los compañeros presos, a sus familias, y dando así también el soporte que se necesita cuando en un país todo el aparato estatal, el aparato judicial, solamente está conducido hacia la impunidad y hacia el encubrimiento. Entonces, estos compañeros lo que están haciendo es poner siempre en la agenda el tema Curuguatú, interpelar a la sociedad, estar allí todavía de pie, resistiendo. Por eso para nosotros es un estímulo saber que las principales victorias que tenemos que celebrar hoy en nuestro país es la existencia de una red de personas solidarias como es la articulación Curuguatú. Paraguay Resiste Madrid también forma parte de esta articulación, igual que compañeros en Barcelona, Paraguay Resiste Barcelona, y otros compañeros de otras ciudades europeas a los que también enviamos un saludo desde aquí. Esta tarde, vamos a ver si César lo va teniendo allí listo, vamos a tener en conexión desde Paraguay a nuestro querido compañero Rogelio Campos, miembro de la articulación Curuguatú. Rogelio, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes, noches a las compañeras de Paraguay Resiste, Maite y Carmen, Leticia, Patricia, Carolina. Saludos a Eric, al equipo y a todos los que están escuchando el programa. Y gusto, y te pañas en Duneñe. ¡Qué gusto da escuchar tu voz! Rogelio nos ha saludado en guaraní, que es el idioma nuestro, es una de nuestras banderas de lucha también. Te copagina, Rogelio, ¿qué tal están por allí? Y bien, estamos con muchas actividades estos días. Hoy se cumplen ya 35 días de huelga de hambre de los compañeros. Estamos con ellos permanentemente y, bueno, tenemos muchas noticias al respecto, Carmen. ¿En qué momento, por decirlo así, de este proceso de hace 21 meses que se inicia toda esta serie de acciones que están llevando a cabo ustedes, en qué momento se encuentra ahora la articulación, Rogelio? Bueno, la articulación sigue con sus acompañamientos, tanto en el ámbito psicosocial, jurídico, médico, logístico, denuncias internacionales. El equipo sigue trabajando, las organizaciones siguen trabajando. Ahora estamos muy abocados por el tema de la huelga de hambre, que se está volviendo cada vez más difícil, ¿verdad?, por la situación de los compañeros. Y también el acompañamiento jurídico, la defensa está haciendo muchos trabajos estratégicos ya en vías al juicio oral que, no sé, creo que se va a iniciar el 26 de junio. Veremos cómo viene la mano. ¿Cuál es la situación actual ahora de los compañeros presos, Rogelio, que de los últimos informes médicos que tenemos? ¿Cómo se encuentran ellos ahora en estos momentos? Bueno, nosotros tenemos el acompañamiento médico a cargo de una compañera, la doctora Cintia Jara. Ella viene acompañando a los compañeros y compañeras desde el inicio de todo este proceso. con las diferentes huelgas de hambre que ya hubieron, que ya hubo, ¿verdad? Actualmente ella sigue acompañando a los compañeros, pero nosotros pedimos una junta médica para que no haya duda al respecto de la situación de ellos, ¿verdad? Y justamente el sábado estuvimos un grupo de personas que estamos en la articulación, juntamente con el padre Oliva, que es un gran colaborador de toda esta lucha, y un grupo de médicos renombrados, profesores universitarios, gente muy conocida, que ya en su época de luchadores por sus reivindicaciones en la Facultad de Medicina ya hacían huelga de hambre y luchaban por sus derechos, vamos a decir. Y ellos fueron clínicos, nutricionistas, le hicieron todos los exámenes y su informe dice que ellos están con un comienzo de desnutrición. Como se sabe, primero cuando se entra en huelga de hambre, lo primero que se van consumiendo, que el cuerpo va consumiendo sus reservas, ¿verdad? Que primero se gastan, digamos, se consumen las grasas del cuerpo, y luego viene la parte ya más grave y casi irreversible, que es el consumo de las proteínas del cuerpo, donde ya pueden empezar a tener problemas en los órganos, ¿no? Ahora se le practicó un análisis clínico a ellos, se le extrajo las muestras, y bueno, los resultados son así, los mismos, ¿verdad? Están con un grado grave ya de desnutrición, y bueno, esto los médicos van a ver si pueden, bueno, decir a la gente de la cárcel, a ver si les puede mejorar en la situación en que ellos se encuentran. Muy bien, aquí tomando el micrófono, Rogelio, que las chicas de Paraguay Resiste, pues tú eres un personaje muy famoso por acá, constantemente nos platican de tu gran compromiso por la pelea que estás dando de aquel lado en Latinoamérica, y que bueno, pues te quiero preguntar un par de cosas y a su vez compartirte que el sábado 22 aquí en Madrid hay una de las concentraciones, manifestaciones más importantes que digamos que se va a dar a la luz de pues de los problemas y de las situaciones de recortes, de la aplicación del modelo neoliberal aquí en España. Pues hay una marcha que está movilizando a la gente del interior de España hacia Madrid, que se llama la Marcha por la Dignidad. Y hace unos días, inclusive hoy lo platicábamos con estas grandes mujeres de Paraguay Resiste, que esta idea de la dignidad engloba todas nuestras luchas, engloba todas nuestras luchas por la tierra, por la libertad, por la democracia, por los presos. Y que bueno, para nosotros aquí desde España nos gustaría para el público de Ágora Sol es una plataforma de comunicación del 15M, de este movimiento que nació, como tú ya sabrás, a la luz de la crisis del modelo capitalista en España, en Europa, y que bueno, la articulación como una respuesta política, la articulación como una respuesta social, ¿cómo está enfrentando estas distintas etapas de lucha que tiene y hacia dónde va, hacia cómo está sintiendo la respuesta social, la articulación, cómo está respondiendo a lo que, digamos, la propia sociedad, los propios sentires están dando ahí, cómo la articulación está logrando hacer este tejido, hacia dónde lo está llevando, cómo está construyendo su agenda, digamos, danos un par de pautas para saber que sabemos que hacen un trabajo estratégico muy importante, que sin esta articulación también poco se podría hacer, pero ayúdanos a entender la dialéctica de esta propuesta de articulación. Bueno, por el lado comunicacional, nosotros desde el principio quisimos instalar qué pasó en Curuguaty, ¿verdad? Esa frase fue así muy, muy emblemática. Luego cambiamos lo que la prensa oficial, la prensa comercial decía que fue un enfrentamiento. Ahora ya dicen que fue una masacre. Eso fuimos instalando. Al principio decía fue un enfrentamiento en tierras de los Riquelme, en tierra de Campos Morumbí. Ahora dicen fue una masacre en Marinacué. Entonces, a partir de todas esas cosas, la gente, la sociedad fue cambiando. De lo que eran unos campesinos asesinos que entraban en tierra ajena a apropiarse de lo que no es suyo, a ser realmente campesinos que simplemente querían un pedazo de tierra para trabajar, para alimentarle a sus familias, y que tenían todo el derecho de hacerlo, ya que es totalmente probado de que las tierras no son del grupo Riquelme, sino que pertenecen al Estado paraguayo y sujetas a la reforma agraria. Por eso nosotros estamos viendo en la parte comunicacional que tenemos, hay mucho ruido últimamente a partir de todas estas acciones. Nosotros, desde el principio, cada 15, cada mes aniversario de la masacre, hacemos actividades. Y esta vez se hizo una actividad el 15 ya dentro del penal de Tacumbú, donde asistió un grupo de compañeros artistas solidarios, donde le llevaron una serenata a los compañeros en huelga de hambre, y bueno, fue muy emotivo y tuvo mucha repercusión en prensa inclusive, ¿no? Otra cosa que está ocurriendo ahora, que hace muchísimo tiempo no escuchábamos, no los veíamos, es a la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, por supuesto, siempre tiene su influencia, y ellos nunca se habían manifestado, sobre todo la jerarquía eclesiástica, nunca se habían manifestado. Hoy día fueron ya a visitar varias veces a los compañeros, gente de la jerarquía eclesiástica, los monseñores, etcétera. Hoy apareció en los medios que un renombrado monseñor Robledo dio por los presos del caso de Marinacué en las misas, ¿verdad? Y eso es una cosa nueva que está apareciendo. O sea, se está moviendo en varias partes el tema, ¿no? También hoy apareció algo bastante llamativo, una senadora, Desiree Massi, que más bien era afín al golpe parlamentario, hoy está publicando en todos los medios que la cuestión de Marinacué fue una ejecución. Inclusive se dieron a conocer fotos de las personas ejecutadas, y que están ahora en todas las redes, que son fotos que aparecieron realmente ahora recién, ¿no? Nosotros no conocíamos, ¿verdad? Entonces hay mucho ruido, digamos, al respecto. Rogelio, entonces podemos estar ante una consecuencia de la acción también de ir fortaleciendo esas interpelaciones, y cuyo resultado se está empezando a visibilizar, que es el de empezar a cuestionarse esa teoría golpista de haber instalado Marinacué para el juicio político a Fernando Lugo. Incluso yo veo también que la teoría de por sí ya no se sostiene, y eso se está visibilizando. ¿Cómo lo ven ustedes desde allí? Yo creo que sí. Hoy día creo que ninguna persona con dos dedos de frente puede decir que los campesinos, con 40 campesinos con mujeres y niños en brazos, le asesinaron a 6 policías, donde había más de 300 policías armados y equipados con helicóptero a caballo, con todos los armas automáticas, etcétera, etcétera. Eso cae de maduro, ¿no? Ahí no puede nadie estar discutiendo al respecto. Y creo que también la gente se está sensibilizando mucho, no solamente por el caso de los compañeros en huelga de hambre, sino también de la cantidad de gente que está todavía sufriendo lo que fue la masacre, ¿no? Nosotros sabemos, tenemos compañeras que están con cáncer terminal porque, bueno, su hijo fue asesinado, ella no pudo seguir un tratamiento. Hay 54 compañeros campesinos imputados que aún no pueden tener una vida normal, tienen que estar escondidos, tienen miedo a viajar porque se les puede tomar preso en cualquier momento. O sea, todo eso está teniendo sus repercusiones a nivel social, digamos, ¿no? Rogelio, que Te cuento, te platico que yo soy miembro del Movimiento 132 México y que me ha fascinado mucho cómo las compañeras nos han platicado de esta, digamos, de esta apuesta que ustedes hicieron por plantearse una pregunta y luego una respuesta. ¿Qué pasó? Y sabemos qué pasó. Me parece una de las cosas, uno de los logros más importantes de la articulación, no solo porque puede mostrarnos a muchos movimientos en este momento, que a través de una articulación de estas podemos derrumbar las mentiras que buscan hacer las verdades, los déspotas, los oligarcas. Entonces, que ante esto, primero que todo, felicitarlos, porque nos parece que esto ha sido genial y es una enorme aportación a los movimientos. Yo estoy convencido que hay que, aquí en Madrid, con toda la que se está armando, hay que hacer un pequeño video, un pequeño documental, un pequeño tríptico, porque esto me parece que es nos están dando ustedes un gran aprendizaje. Y que la otra cuestión, Rogelio, es que también las luchas se hacen desde los que están adentro del país como de los que estamos afuera. Ambas luchas suman, ambas luchas confluyen. Y en ese sentido, ¿qué esperan ustedes desde la articulación, desde Paraguay? ¿Qué esperan de las organizaciones de mujeres y hombres que están fuera de Paraguay, de los paraguayos que están fuera de Paraguay? ¿Qué esperan ustedes? Bueno, en realidad nosotros tenemos más esperanza en la gente de afuera, en las organizaciones internacionales, a lo que puede pasar acá dentro del país. Compañeras, parientes de las víctimas de Curuatú han tenido la oportunidad de hacer denuncias internacionales en la OEA, en las Naciones Unidas, en Argentina. Y también eso creo que al gobierno actual no le va a gustar mucho, ¿no? Porque eso ya está teniendo una repercusión que le está molestando a ellos, ¿no? Nosotros esperamos, como había dicho Aitor también, que la Comisión Internacional de Derechos Humanos se pronuncie en forma más tajante, que haga más presión, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos mucho tiempo. Los compañeros en huelga de hambre están absolutamente decididos a dar su vida por su libertad, y nosotros realmente estamos muy preocupados, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo. Ellos están ya en esta siguiente semana, ya entran en otra etapa mucho más difícil, ¿no? Entonces necesitamos con urgencia que las organizaciones internacionales hagan todo lo posible para presionar acá al gobierno, al Poder Judicial y a todo lo que se pueda, ¿no? Sí, que mira que yo podría comprometerme a dos cosas. En el próximo, de este al siguiente fin de semana, habrá un encuentro nacional del movimiento Yo Soy 132 en México, para que en su plenaria puedan convocar a que la Comisión y la Corte Interamericana actúen de manera inmediata, y que también a partir de la marcha del 22, esta de Por la Dignidad aquí en Madrid, del 15M y todas las mareas, todos los movimientos que se han derivado de esto, pues el domingo parece que va a haber una gran asamblea. Entonces, bueno, ahí trataremos de, a través de nuestra gran María Ángela, pedir tomar la palabra para también hacer ver a toda a la gente que va a concurrir, que viene del interior de España, para que también nos ayuden a ejercer presión para que la Comisión y la Corte puedan ya de manera inmediata pronunciarse. Y que bueno, pues Carmen, algo más para Rogelio. Sí, nada más decirte que a través de vos le hacemos llegar a todos los demás compañeros y compañeras nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro sentimiento de unidad colectiva en este trabajo que estamos haciendo por transformar una realidad dolorosa que nace desde años, siglos de injusticias. Y darte un abrazo muy fuerte y darte las gracias por este espacio, por traernos Paraguay a través de las redes hasta Ágora Sol, y darte también mucha fuerza para que puedas transmitir a nuestros demás compañeros, y de manera especial a los 5 compañeros presos en huelga de hambre ya hoy hace 35 días. Y nada más, darte las gracias y ya nos veremos pronto por Paraguay. Bueno, yo nada más que agradecerles por el espacio, por la oportunidad. Quiero mencionar último que el 26 de marzo tenemos una huelga general, un paro total de las actividades en Paraguay, donde los sindicatos, los campesinos, y todas las organizaciones sociales van a estar presentes para pedir al gobierno que corrija una serie de cosas. La articulación por Curuguaty va a estar presente también, poniendo el tema, ¿verdad?, en conocimiento de toda la ciudadanía. Y bueno, yo les, como una vez más, le agradezco a WTPM, les agradezco a todos por el espacio y un gran abrazo para todos y todas. Muchas gracias, Rogelio. Gracias, Rogelio. Bueno, pues después de este enlace directo a Paraguay con nuestro querido Paraguay, vamos a hacer una breve pausa para entrar al siguiente bloque. Y que bueno, César, déjanos con una buena rola para engancharnos. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. De mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agárrala que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, che, ven y agarra la que está dura. Si esto no es una dictadura, vamos, carajo. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi garganta. Llevaron la noche, nuestra última alegría, gente poniendo huevo para salir de esta arena. Se viene el estallido, se viene el estallido. Muy bien, pues regresamos a este cuarto bloque después de haber escuchado a Bersuit con esta super rola de que se viene el estallido. A propósito de todo lo que está pasando, supongo que el 22 nos podremos dar cuenta que el estallido ya está en pleno auge. Y que bueno, pues estamos muy emocionados porque acaba de sonar el teléfono en la cabina y una querida compañera de Paraguay nos ha llamado porque quiere conversar unos breves minutos con nosotros. Ella es Norma Dure, de Paraguay, de pueblo de Pedro Juan Caballero, una provincia, una ciudad de Paraguay. Y bueno, adelante, Norma. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas. Norma, te saluda Carmen. Un abrazo muy fuerte. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Nada, yo quería compartir con ustedes mi última experiencia del viaje que tuve a nuestra tierra guaraní. ¿Cuándo estuviste por Paraguay, Norma? Estuve ahora en febrero pasado, febrero-marzo. Fui a ver a mi familia, todo, a pasar unos días en Paraguay. Y nada, quería compartir mi experiencia con ustedes. ¿Cómo encontraste nuestro país, Norma? ¿Qué te pareció? ¿Qué impresiones trajiste? Sí, bueno, obviamente yo como paraguaya, primeramente voy a decir que Paraguay es un país maravilloso. Y si me quedara solo con eso, pensando solo en mi persona, en mi individualidad, podría decir solamente lo bien que me lo he pasado y todo, visitar mi familia. Todo y lo que me ha pasado a mí, pasar súper bien, pero nada, lo que referente al tema que se está tocando y referente a la realidad social de Paraguay, pues el escenario es otra cosa. El escenario es que en Paraguay las clases sociales es muy distinta unas de otras. Una oligarquía que maneja prácticamente nuestro país, y eso la verdad que lastima y decepciona. Y todo eso que vos estás diciendo, Norma, ¿en qué, por ejemplo, lo viste reflejado? Que hay una realidad que duele. ¿Cómo pudiste visibilizar? Yo, por mi experiencia, bueno, en el viaje hemos hecho un circuito, uh-huh, en casi todo el territorio oriental, el departamento oriental, ¿no? El territorio, la zona oriental de Paraguay. Y bueno, lo que a mí más me ha impresionado y lo que me dolió fue ver lo tan destruido que está la zona forestal de Paraguay. Está destruido a causa de las grandes extensiones de tierras mal habidas, y especialmente a causa de las plantaciones de soja transgénica. Eso lo hablábamos, se lo enseñaba hoy a los compañeros, unas fotos de Paraguay, de la zona de Itapúa, Ciudad del Este, esa zona este de Paraguay, y es mar infinito de soja. O sea, no ves dónde acaba dónde termina el límite de sus cultivos, y eso impacta muchísimo. Y cuando uno va llegando a Asunción, o sea, a Paraguay, desde el avión ya se ve todo verde. Hermoso si vas a pensar y lo mal que lo están haciendo, que se está aprovechando. Muy... Que se está aprovechando nuestras tierras, y es como que si cerraras los ojos y estás en un país, en cualquier país desértico. Porque eso es lo que ves, al menos en la zona del Alto Paraná, prácticamente está destruido. Sí, que son imágenes terribles, Norma, sobre lo que está ocurriendo en Paraguay, y te queremos agradecer, pues, bueno, la comunicación, el compartir con esto, que como tú verás, pues, el trabajo que se está haciendo desde el colectivo Paraguay desde todos los paraguayos que están aquí en Madrid, bueno, pues, es una manera de hacer visible esto. Te convocamos a que pues constantemente estés en comunicación, compartiendo con el colectivo, también con la radio, como has escuchado a Carmen. Tratarán de tener un programa al mes para estar visibilizando todas estas cosas, y que bueno, pues si un día tienes la oportunidad, serás bienvenida aquí a la cabina para que nos puedas con mayor detalle, si deseas algún tema en particular sobre lo que está pasando, pues platicarlo y conversarlo. Te agradecemos mucho, Norma. Bueno, ustedes, muchas gracias por el espacio, y nada, decir también que mi apoyo va a los 5 campesinos que están en huelga de hambre, y que mucha fuerza para ellos desde la distancia. Bien, pues muchas gracias, Norma. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues este es el último bloque en el que pues trataremos de cumplir con todo lo que teníamos pensado. Es un bloque que quiere platicar sobre el último, sobre el evento más reciente que se hizo de Jurisdicción Universal entre Paraguay Resiste como colectivo y el Seminario de Rupturas Epistemológicas del programa de doctorado de la Facultad de Políticas y la Fundación Ortega y Gasset, y que también trataríamos de hablar un poco sobre la experiencia de los migrantes paraguayos, y que bueno, pues en algún momento ya brevemente se enlazará Gustavo Saracho, quien nos, con él queremos conversar sobre lo de los migrantes, y que bueno, pues Carmen, tú fuiste una de las organizadoras para hacer posible esto de la Jurisdicción Universal, este gran foro, esta gran jornada que se celebraron en la Universidad Complutense a principios de mes. Ahí tuvimos la oportunidad de, sí, fue el 3 de marzo, martes 3 de marzo, de organizar un encuentro muy importante, en donde pues con el apoyo del vicedecano de la Facultad de Políticas, Ariel Jerez, de Emilio Silva, de la Memoria Histórica, de muchos otros personajes, por supuesto de los estudiantes Sara Sánchez, de François, de nuestro amigo Calamar de Oferta, que también con su trabajo de ahí, de todo el colectivo de Paraguay Resiste, de los compañeros de la Plaza de los Pueblos, pues pudimos tener un encuentro bastante, bastante pedagógico de lo que ha sido este terrible hecho de que en España hayan por fin enterrado la Jurisdicción Universal. Y que bueno, Carmen, tú que tienes un enorme coraje por lo que queda de hacer y dar justicia respecto de la dictadura de Stroessner, pues bueno, el golpe a esta reforma de la Jurisdicción Universal en España, pues pareciera que se escapa la posibilidad de sentar a juicio a todas las atrocidades de Stroessner, que sin embargo tenemos todavía esperanza porque existe Jurisdicción Universal en Argentina, y que bueno, por ahí el propio abogado Aiter está llevando una causa a nivel de la Jurisdicción Universal en Argentina. Sí, justamente con Aitor tenemos también una de nuestras causas comunes abiertas, que es la lucha contra la impunidad por los crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner. Como lo decíamos antes, una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica, formó parte del operativo Cóndor en cooperación directa también con el régimen franquista en su época, del franquismo. Entonces, viendo cómo se están empezando a cercenar estos espacios de búsqueda de justicia, abriendo el ámbito de la Jurisdicción Universal, y en España actualmente lo han recortado a medida, de modo a que todos los casos abiertos por por Jurisdicción Universal queden cerrados y quede en la más absoluta impunidad. Entonces, nuestra causa, la causa contra la dictadura de Alfredo Stroessner, está interpuesta ante los tribunales federales argentinos. Entonces vamos viendo cómo se está acotando estos espacios de justicia universal. Por eso es que como colectivo en defensa de los derechos humanos nos preocupa y nos preocupó de sobremanera cuando empezamos a ver estos últimos sucesos en materia de justicia universal impulsada desde el legislativo español. El legislativo español que está poniendo cota al poder judicial. Entonces, más allá de todo lo que se pueda hacer de análisis de injerencia, de poderes del Estado, de marcar desde el legislativo un poco la pauta al poder judicial, más allá de todo eso, nos reúne a nosotros un sentimiento de que solamente los colectivos, las personas, la solidaridad, la unidad de todos los que buscamos justicia, vamos a tener que hacer esa fuerza, esa presión y sostener a aquellas personas que están en la primera línea de la lucha contra la impunidad, que son nuestros jueces, que son los abogados querellantes. Desde aquí yo le doy un abrazo y una admiración a todas las personas que formaron parte de nuestras mesas en la Jornada por Justicia Universal, Carlos Eslepoy, Ana Mesuti, Emilio Silva, Ariel Jerez, todas estas personas que hicieron posible, a nuestras compañeras mujeres de Guatemala, al señor juez de la Audiencia Nacional, a los académicos que estuvieron allí, para que desde las organizaciones civiles, en el ámbito académico, podamos tener pedagogía, podamos tener un espacio de aprendizaje. Porque como decía un querido amigo, José Luis, solamente se defiende aquello que se conoce. Entonces, esto es lo que a nosotros nos motivó poder realizar esta jornada sobre jurisdicción universal. Muy bien, pues como hemos venido platicando, tendremos ya un programa exclusivo para la jurisdicción universal que iremos preparando próximamente, y que bueno, ahora vamos a entrar con este cierre, con una conversación con Gustavo Saracho. Carmen, no sé si ya lo podamos conectar. Estamos esperando su conexión, o sea que sí. Ok, porque estamos a punto de que se nos acaba el tiempo y no quisiéramos dejar a Gustavo sin que platique un poco con nosotros. Bueno, de todas maneras comentarles que el compañero ha tenido otras situaciones y no ha podido llegar a tiempo, pero decirles que es un luchador emblemático de la migración paraguaya por obtener nuestros espacios y por alcanzar nuestros derechos, como por ejemplo el último logro que ha sido el derecho al voto de los migrantes paraguayos. Él es uno de los grandes luchadores para poder conseguir este derecho nuestro. Entonces, la idea de poder conectar con él era para poder darnos él su mirada como migrante, de cómo nosotros los migrantes podemos incidir en las transformaciones de nuestros espacios donde vivimos, y también incidir desde afuera en la transformación de la realidad de nuestros países de origen. Entonces, esa era la intención de poder hablar con Gustavo, pero si no se puede conectar él, pues ya tendremos otro momento para hablar con él también. Muy bien, Carmen, pues aprovechando en este poquito de esperar a Gustavo, Carmen, ¿qué tenemos en puerta en la agenda de Paraguay Resiste? Bueno, nosotros actualmente estamos como prioridad, tenemos poner delante de todo el caso de nuestros compañeros presos políticos. Creo que ya tenemos ahora a Gustavo, y sí, ya tenemos a Gustavo, vamos a conectarnos con él. Y bueno, eso es lo que tenemos como prioridad en la agenda, y seguir incidiendo desde las plataformas en las que estamos. Bueno, tenemos a Gustavo ya en llamada, en línea. Buenas tardes, Gustavo Saracho desde París. Te saluda Carmen, Eric, César desde Radio Ágora Sol, desde Madrid. Gustavo, ¿nos escuchas? Disculpen la demora. Hola, compañero. Buenas tardes. Un gusto. Hola, saludarte. Igualmente, muy contento de estar en comunicación con usted, aunque sea ya en este último tramo del programa. Sí, decíamos antes de que entrases que para nosotros es muy importante tenerte en este espacio, porque eres una de las personas emblemáticas en la lucha por los derechos de los migrantes. Y tener tu voz, un poco tu reflexión sobre cómo nosotros los migrantes incidimos en la transformación de nuestros espacios donde vivimos cotidianamente, y también en la transformación de la realidad de nuestro país. Bueno, agradezco las palabras, y aunque me parece un poco, digamos, no tan adaptada, ¿verdad? Porque lo que hacemos, lo que estamos viviendo en otros países, es justamente eso, a partir de esta realidad que nos toca vivir, tratar de juntarnos y cambiar un poco las cosas, tanto en el país que nos recibe, como también yo creo que incidir un poco en la vida social y política de nuestro país de origen, ¿verdad? En este caso el Paraguay, ¿verdad? Y que es lo que junto con todos ustedes estamos intentando hacer desde hace varios años, ¿verdad? Y retomando también la lucha y el trabajo de gente que empezó mucho antes que nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podríamos en breves palabras, Gustavo, expresar la situación actual en materia de derechos humanos en el Paraguay? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cómo podrías acercarnos también desde tu percepción, desde allí, desde tu colectivo en el que ustedes están trabajando? Yo creo que lo que ustedes, el colectivo Paraguay Resiste Madrid, publicó hace poco, hablando de una situación realmente de crisis de derechos humanos global y generalizada en el Paraguay, es lo que refleja realmente la situación hoy de nuestro país. O sea, globalmente, un país en donde el derecho a la vida simplemente no está garantizado para todos y para todas en el Paraguay. Esta tarde acabo de encontrar, mirando en el teléfono de venida del trabajo, justamente la triste noticia, o sea, la prueba de lo que todos ya sabíamos y de lo que hace rato los abogados y los campesinos de Curubatí vienen denunciando. Hoy día aparecen fotos en donde se ven personas que habían sido previamente maniatadas o esposadas y luego ejecutadas, ¿verdad? O sea que está hoy día con estas fotos, digamos, se pone a la luz nuevamente que durante la masacre de Curubatí se hubieron ejecuciones extrajudiciales donde probablemente gente que ya estaba detenida fue ejecutada simplemente después. Entonces ya este hecho brutal, cruel, muestra la situación en la que están los derechos humanos en el Paraguay. Sabemos que desde que se cometió el golpe institucional en junio del 2012 hasta ahora tenemos por lo menos 6 víctimas fatales de los sicarios, ¿verdad? De personas que estaban trabajando en sus comunidades en defensa justamente de la vida, porque eran personas que básicamente se oponían a la expansión criminal del monocultivo de soja y a la fumigación masiva sobre las poblaciones. Estas personas son las que están siendo ejecutadas frente a su familia en nuestra casa. Entonces, es realmente una situación que nos entristece, nos indigna, y es una situación que tiene que interpelar a la comunidad internacional, que hoy día, digamos, hasta ese punto se violen los derechos humanos de las personas en un país que algunos en España y en Europa, varios gobiernos, siguen considerando en cierta forma como democrático, ¿no? Gustavo, que quisiéramos preguntarte, ¿cómo vives todo esto de Paraguay, toda esta situación desde Francia? ¿Cómo la comunidad francesa, cómo en el entorno en que te desenvuelves, cómo lo viven? ¿Son receptivos, son sensibles frente a esta lucha que tú tratas de poner en la superficie, visibilizarla? ¿Cómo reacciona el francés frente a esto que quizás ignoren, pero que tú llevas con mucha contundencia? Yo creo que hay que responder a dos niveles. Uno, efectivamente, la sociedad francesa en cuanto, en general, o al menos ese sector que nosotros con nuestra asociación podemos alcanzar o con el que podemos interactuar, evidentemente este tipo de informaciones genera también la misma indignación en la gente, en ciudadanos franceses, cuando toman conciencia de esta realidad, sobre todo cuando ven de que finalmente, aunque pareciera que no, nuestras realidades se tocan, ¿verdad? A mí me tocó estar, por ejemplo, en Lorient, que es un puerto en la zona de Bretaña, sobre el Atlántico, ¿verdad? Entonces, en este puerto llegan los grandes barcos cargados de soja de América del Sur, ¿verdad? Esa soja transgénica que se cultiva en Paraguay, Tina, llega para alimentar el ganado, ¿verdad? Porcino o avícola de esa región de Bretaña y de toda Europa, ¿verdad? Y cuando nosotros podemos compartir con ellos las fotos y los efectos de ese monocultivo de soja en nuestros países y la cantidad de muertes que genera, evidentemente hay una sorpresa por un lado, una indignación, y finalmente vemos que esta mundialización hace que países que parecieran tan lejanos finalmente en algún otro momento de la realidad de la situación nos encontramos. O sea que cuando los franceses están comiendo un pedazo de jamón, saben que en ese jamón ese cerdo fue alimentado con soja que viene de América del Sur y los efectos que está produciendo esa soja, ¿verdad? Y eso va generando también conciencia aquí. Muy bien, pues Gustavo, pues el tema da para mucho más, que quisiéramos que en una próxima edición de este proyecto de radio, que es de todos ustedes, de los de Paraguay, las chicas de Paraguay, pues podamos ir abundando más en esto, porque yo creo que una de las cosas que, y cerraría con esto, Gustavo, es que pues la gran idea de la democracia en América Latina pues ha sido toda una mentira, una gran falsa, ¿no? que las secuelas, inclusive la pervivencia de la dictadura de Strong en el caso de Paraguay, pues sigue tan viva con sus nuevas manifestaciones, y yo creo que el mundo debe estar enterado de lo que está pasando ahí. ¿Quién mejor que los propios paraguayos y paraguayas y los latinoamericanos, que también tenemos responsabilidad solidaria con denunciar todo esto? Y que bueno, pues próximamente, Gustavo, pues tendremos más tiempo para que podamos charlar contigo, porque entiendo que las chicas de Paraguay Resiste quieren pues consolidar esta red de colectivos paraguayos que están en Europa para tratar de fijar pues algún tipo de plataforma o nuclear una respuesta de mayor contundencia para apoyar a los abogados que están llevando las causas, porque se necesita en este momento cerrar filas. Pues Gustavo, claro, unas últimas palabras. No, simplemente para agradecerles el espacio, ¿verdad? Y efectivamente es muy importante que encontremos este tipo de espacios en las radios también que asumen ese rol de dar una información alternativa a lo de los medios, digamos, masivos. Entonces, simplemente agradecerles realmente el contacto, y efectivamente queda el compromiso de en una próxima ocasión retomar contacto. Bueno, un abrazo, compañero, y seguimos en la lucha hasta la victoria. Un fuerte abrazo, hasta este pronto. Hasta pronto, gracias. Bien, pues vamos a cerrar este programa con la lectura de una carta a los presos que en este momento están en huelga de hambre, y que pues Carmen va a dar lectura a ella. Sí, es una carta que nos han enviado los presos en huelga de hambre, que son Felipe, Adalberto, Néstor, Rubén y Arnaldo, 5 campesinos paraguayos injustamente detenidos hace ya 21 meses. Y la carta que nos envían dice así: a nuestros familiares, a nuestras compañeras y nuestros compañeros, al pueblo paraguayo y a la comunidad internacional. Hace 1 año y 8 meses, mucha sangre paraguaya se derramó en Marinacué. Marinacué es tierra del Estado paraguayo, es tierra para el campesinado pobre que tiene derecho a vivir y producir alimentos de acuerdo a nuestra cultura. Hasta ahora la Fiscalía, el Poder Judicial y el Estado paraguayo no investigó cómo murieron nuestros 11 compañeros. Estamos hablando de 11 vidas, 11 proyectos familiares. Más nuestro compañero Vidal Vega, miembro de la Comisión Sin Tierra, que fue asesinado el 1 de diciembre de 2012. Sobre esto es bueno reflexionar. Les pedimos que se detengan a pensar en cada vida para valorar lo que realmente pasó en Curuguatú. Nosotros estamos encarcelados hasta ahora, sin que la Fiscalía haya presentado una sola prueba seria que demuestre nuestra culpabilidad en el caso Curuguatú. Y no solo eso, la Fiscalía violó de manera sistemática nuestros derechos, inventó pruebas, instaló cajas que no fueron incluidas, como establece la ley en su propia denuncia, en un montaje judicial que nos da mucha rabia, también le enoja y hasta le da risa a mucha gente en varios países. Nadie puede creer la manera en que nos están juzgando. Estamos seguros y tenemos todas las pruebas que demuestran nuestra inocencia. La Fiscalía no tiene nada en nuestra contra y sin embargo seguimos presos por el solo hecho de luchar por un pedazo de tierra, haciendo uso de nuestro derecho, porque sobre todo esas tierras son públicas, son para el campesinado pobre, para la reforma agraria que todos tanto necesitamos como pueblo. Es por esta rabia, porque no merecemos el encarcelamiento, por la seguridad de que las tierras son públicas, porque nos consideramos luchadores y seguimos en lucha, es que vamos a una huelga de hambre. Es en homenaje a nuestros compañeros, nuestros 11 compañeros caídos, que hemos decidido iniciar esta huelga de hambre indefinida hasta conseguir la liberación de las tierras de Marinacué para el campesinado pobre y también nuestra libertad. Porque la masacre continúa en la Terzacué, en Capibarú, en Crescencio González, en Luz Bella, en Maracaná, en diferentes lugares del Paraguay donde la policía sigue defendiendo a los verdaderos ladrones y nos golpea, nos reprime, les deja sin ojo a un compañero, asesina cobardemente a otro, colocándose del lado de los enemigos de nuestra patria, de los que envenenan a nuestros bebés, nuestras niñas, nuestros niños. La masacre continúa contra nosotros mismos, presos injustamente, y contra nuestros familiares, que ahora son imputados y perseguidos por luchar por nuestra libertad y por Marina Cue. Es por eso que nos tomamos el derecho de pedir al pueblo paraguayo, a la juventud paraguaya, a la comunidad internacional, que tomen nuestra lucha, que levanten la bandera del caso Curuguaty como símbolo de resistencia contra la injusticia, la mafia, la corrupción y contra el modelo sojero que genera más pobres y hambrientos. Hacemos este pedido con fuerza, con humildad y con firmeza, con la convicción de que nuestra lucha es por una patria nueva y mejor. Y sobre todo, no podemos quedarnos tranquilos en la cárcel, sabiendo que los invasores siguen ocupando gran parte de las tierras que pertenecen al Estado paraguayo. Agradecemos a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a todos, por la activa solidaridad demostrada. Sabemos que la verdad se está conociendo, que cada vez más gente dentro y fuera de nuestro país sabe qué pasó en Curuguaty y que llegó el momento de tomar esta decisión por una cuestión de dignidad. Porque somos inocentes, somos luchadores y no permitiremos que continúe la injusticia de una manera tan asquerosa como hasta ahora. Dedicamos este esfuerzo a nuestros 11 compañeros caídos y a todas las luchadoras y todos los luchadores que desde hace muchos años nos vienen enseñando que la solidaridad, la unidad y la dignidad nos harán libres como pueblo. Por la liberación de Marina Cue para el campesinado pobre, por nuestra libertad, por la reforma agraria integral, ¡viva el Paraguay! Felipe, Adalberto, Néstor, Rubén y Arnaldo, huelguistas de hambre por el caso Curuguaty, presos políticos del Paraguay. ¡Qué gran carta! ¡Qué gran carta! Qué profundidad y qué llamado nos hacen y nos convocan a todos los latinoamericanos, a todas las personas de todo el mundo, para que estemos atentos y, como han dicho, tomemos la causa de Marina Cue, tomémosla como propia, porque no puede quedar así. Pues hemos llegado al final de este programa, Carmen, César, hemos llegado al final, a nuestros radioescuchas de Ágora Sol Radio, a nuestros compañeros de la Plaza de los Pueblos, a todos los invitados que han estado con nosotros esta tarde. Les agradecemos mucho que hayan hecho posible este programa y que bien, pues vamos a despedirnos. Esperamos pronto estar con ustedes. Carmen, ¿quieres agregar algo para...? Sí, nada más agradecer el espacio y que vamos a seguir encontrándonos en la calle donde se respira la lucha. Muy bien, pues muchas gracias como siempre, César. César es, yo creo que se está volviendo el personaje más importante de este siglo porque es el rescatador de estos tipos de experiencias de radio. Y que bueno, César, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, despedimos con una canción que somos la revolución. Gracias a todos, buenas tardes. Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado de bienestar. ¡Activa! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Baila, hermano, el vals del obrero. Mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente.